salir y tú no escucharás las ideas que yo te quiero contar y nadie escucha más. La utopía de vivir en la búsqueda de señal. Para ver el sol otra vez. Los obstáculos que pone el caminar, esto es así nomás. Los deseos de retorno y no saber qué hacer para llegar. Los deseos de salir, los deseos de volar. Los deseos que nos dibujamos en la piel esta vez. Los caminos que te obliguen a venir de la desigualdad. Los temores al futuro, al abandono, a la falta de paz. Que gobierna con la bota del terror. Los deseos que los más capaces se hagan cargo esta vez. Y los demás, pues que se vayan todos. Y los demás, pues que se vayan todos. Y los demás, pues que se vayan todos. Los que matan, los que roban, los que dañan, los que no aman, los que no aman, que se vayan todos.